Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando, aquí grabando para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista. A continuación, yo les voy a leer El labrador y el diablo. Había una vez un labrador que vivía feliz cultivando su campo. Una mañana, cuando se disponía a trabajar, se encontró con un diablito que estaba sentado encima de una hoguera. ¿Qué haces aquí, diablillo? Preguntó el labrador. Estoy aquí porque en este campo está enterrado un gran tesoro de oro y brillantes, como nunca has visto. Pues como está en mi tierra será para mí, dijo el labrador. Será para ti si me prometes que durante 2 años me darás la mitad de lo que produzca tu campo. Bueno, como quieras, pero vamos a hacer un trato. Tú te quedarás con lo que se críe sobre la tierra y yo con lo que crezca debajo de ella. El diablo pensó que el labrador era tonto y dijo que el trato le parecía estupendo. Pero el labrador se reía, pues lo que había plantado eran zanahorias. Llegó la época de la cosecha y el diablo apareció para recoger su parte, pero con gran sorpresa solamente encontró hojas en aquel campo. El labrador, sin embargo, se puso a cavar y sacó muchas y muy hermosas zanahorias. Bueno, esta vez has ganado, dijo el diablillo. Pero de ahora en adelante no te burlarás más de mí. Me quedaré con lo que crezca debajo de la tierra y tú con lo de encima. Muy bien, de acuerdo, dijo el labrador. Llegó la época de la siembra y el labrador, en lugar de sembrar zanahorias otra vez, sembró trigo. El trigo maduró y el labrador fue a su campo y lo segó a ras del suelo. Cuando llegó el diablo, se puso a cavar con ahínco, pero no encontró más que rastrojos. Tanta rabia le dio al verse burlado de nuevo que se marchó corriendo de aquel campo. El labrador, al verse libre del diablillo, desenterró el tesoro y no solo se quedó con toda aquella inmensa riqueza, sino que además tuvo todas sus cosechas completas al lograr enseñar a aquel diablo. Fin. A continuación, yo les voy a seguir leyendo mi libro del vértigo y continuaré con el capítulo 6. María Isabel no dejó de advertir la parsimonia con la que pasaron todos los días de la semana que siguió y solo se preguntaba si se estaría aburriendo mucho. Esa era una teoría de su papá. Y su papá compartía dicha teoría con media humanidad. El tiempo pasa más lentamente cuando uno se aburre. Lo que María Isabel no advirtió fue que mientras más se acercaba al jueves siguiente, más despacio parecían transcurrir los días. Tuvo su ventaja, sin embargo, había tenido tiempo suficiente como para terminar el libro de los científicos. No estaba segura de haberlo disfrutado, pero ahora sentía que tenía posibilidades de estar por encima de cualquiera de los compañeros del tercero O B. Podría apostar que nadie lo había leído. No un libro como ese de científicos que se la pasaban pegados al microscopio y que además habían estado en la categoría y de su gerencia y no de obligación. La semana transcurrió lenta y con un solo contratiempo. Fue durante una ocasión y María Isabel fue testigo por casualidad. Ella estaba sola, como ahora ocurría cuando cansaba de escuchar apelativos melosos que se dirigían mutuamente. Sus mejores amigos caminaban hacia el baño y Adam, un connotado miembro del grupo de inadaptados del tercero B, estaba a punto de encontrar al baño de hombres. Contiguo al baño de mujeres. Todo ocurrió muy rápido. Hubo un estruendo y un momento después, Adán estaba tirando en el suelo con la boca sangrante. «Perdón», oyó María Isabel la voz desde dentro del baño y de inmediato salió Luis David. Se puso en cuclillas y trató de ayudar a Adán a levantarse, pero este, con los ojos morados de lágrimas y las palabras de sangre, gritó que iría a la dirección, que era la última que le hacía, que ya vería. Luis David se volvió hacia María Isabel. Ya sabes que yo a ese siempre lo chingo, pero ahora sí, en serio, que fue sin querer. No sabía que estaba afuera y empujé la puerta. Bueno, sí un poco fuerte, pero... María Isabel lo miró sin sentir. No negó tampoco. Solo se metió al baño de mujeres. Pronto la llamarían para testificar. Pensó que Luis David merecería algo gordo, pero no todas las que le habían hecho al pobre de Adán. Pero esta vez, ni hablar, había sido un accidente. No había terminado el descanso cuando la mandaron a llamar. Y ella hizo lo que tenía que hacer, aunque no le complacía demasiado. Solo dijo que lo que había visto y salvó que Luis David hubiera maquinado un esquema con una coordinación perfecta para patear la puerta del baño exactamente en el mismo segundo en que Adán quería abrirla. Eso había sido un accidente. No había terminado el día cuando, gracias a Lucía, ya corría el rumor de que María Isabel había defendido a Luis David porque estaba enamorada de él. No habría sido importante bajo ninguna circunstancia. Lucía tenía cierta mala fama y nadie le creía gran cosa. Pero a María Isabel le molestó en particular que dijera eso, porque ella se había mantenido siempre por encima de esa clase de rumores. Y justo ahora la alimaña de Lucía inventaba semejante cosa. Justo ese miércoles, que era el único que faltaba para que diera fin la semana más lenta de su vida, y además porque Lucía había sido novia de Luis David el año anterior y todos sabían que ella lo había cortado y creían saber que él seguía enamorado de ella. La mañana del jueves, el asunto de Luis David había abandonado la mente de María Isabel por completo. Programó el despertador una hora antes de lo que acostumbraba hacerlo. Jamás en su vida lo había hecho, pero ahora silbó en su camino hacia la regadera y se resurró las axilas. Hacía tiempo ya que los filamentos capilares habían empezado a hacer su aparición y solo una vez antes se los había quitado. Cuando los papás de Silvia los llevaron, aunque parque acuático en las afueras de la ciudad. Esa mañana también usó hilo dental y enjuague bucal. En el desayuno solo se sirvió un pan tostado y un vaso de jugo. Había estado observándose la noche anterior en el espejo. Sí, había fragmentos sobrantes en su cuerpo. Tal vez era el momento de deshacerse de ellos. ¿Por qué no quieres huevo? Le preguntó su papá. Porque ayer comí huevo. No está bien. ¿No decías que el colesterol y no sé qué? El huevo tiene mucho colesterol. A los 14 años no deberías estarte preocupando por esas cosas. Señaló su mamá y le sirvió una cucharada de huevo. Su mamá asimismo había oído hablar de la anorexia y los demás trastornos alimenticios, y aunque María Isabel nunca había presentado el menor síntoma que la hiciera sospechosa de padecer cualquiera de ellos, más valía anticipar. Le sirvió media cucharada más de huevo. María Isabel pensaba que en verdad ese huevo revuelto olía muy bien, que tal vez un par de cucharadas, pero había que admitir que esa lonja no se veía bien. Y si nunca había querido deshacerse de ellas, ¿por qué ahora sí? Terminó comiéndoselo. No estaba de humor esa mañana como para un enfrentamiento con la autoridad. Antes de salir de casa, se lavó de nuevo los dientes y después untó en sus labios un poco de brillo. ¿Se me verá bien? Me veo como pintada. A María Isabel no le gustaba verse pintada. Pensó un poco más. Se limpió el brillo con un Kleenex y guardó el tubo en el compartimiento para lápices de su mochila. María Isabel pasó junto a Silvia y Esteban, que estaban en una banca al lado de la entrada del salón. Ellos pensaron que su amiga se detendría, como siempre, a platicar un rato, pero se siguió de largo con la mirada al frente y una sonrisa que jamás había portado hasta ahora, y en esa circunstancia. Esteban y Silvia se miraron como preguntándose, ¿y a esto qué le pasa? Se contestaron igual, en silencio, que ninguno de los dos lo sabía. Después miraron alrededor para verificar la ausencia de autoridad y se dieron el sexto beso de la mañana. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? Decía el mensajito que le llegó al celular de María Isabel 10 minutos después de comenzada la primera clase. No, fue la respuesta. Porque ni nos pelaste a la entrada. Silvia se quedó esperando las respuestas escrita en su celular. En lugar de ella, obtuvo una mirada acompañada de una sonrisa. En la siguiente radio les seguiré leyendo el capítulo. A continuación escucharemos una cancioncita para que la escuchen en lo colectivo y en lo individuo. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón. Daremos lectura a esta poesía de Mi Libertad, de Fatua Tucán, de 1917. Libertad, mi libertad, palabras que resuenan en mi boca espesa de rabia, debajo de la ráfaga de disparos en medio del fuego. A pesar del peso de mis cadenas y la noche, persisto sobre los brotes de ira. Libertad, mi libertad, voy a tallar las palabras en el mundo, cincelar sus sonidos en cada puerta de levante, en un templo de la Virgen, en su altar sagrado, en los surcos del campo, encima de la ladera, debajo de la pendiente de cada esquina, dentro de la prisión, en la cámara de tortura, voy a grabar las palabras en la madera de mi horca, sin importarme las esposas, la voladura de nuestras casas. Lo repito, libertad, mi libertad, deja que las palabras sean una chispa que se extienda, cubriendo cada centímetro de mi tierra nativa, incluso las tumbas que quizá mire, la libertad roja toca en cada puerta e ilumina en la oscuridad arrasado con la neblina. Adalberto García López, traductor de esta muestra de poesía para

en el sistema económico, los malos gobiernos, las leyes y la estructura judicial, los movimientos de resistencia, las izquierdas y el progresismo, los derechos humanos, la lucha feminista y las artes. Y bueno, tal vez algo se diga de amores y desamores según. En cualquier caso o cosa, se espera que quienes exponen no abrunen al respetable con demasiadas citas bibliográficas, elucubraciones asfixiantes o resúmenes de Wikipedia. Las pláticas se realizarán en las instalaciones del CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, del día 26 de diciembre, inclusive al 30 de diciembre, inclusive el 31 de diciembre y el 1 de enero. Quienes sobrevivan podrán asistir a las celebraciones del aniversario del alzamiento zapatista en el puy más cercano a su corazón o a su algoritmo según. Si usted es algún tipo de inteligencia artificial, ja, artificial, considere excluida una de cal por las que van de arena. El correo para registrarse es semillerodiciembre2025@gmail.com. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés. México, noviembre del 2026. Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Hay que empezar a organizar ese viajecito allá a San Cristóbal para escuchar estas interesantes temáticas, que a ver qué nos tienen que decir en estos días fríos y pues también de combatividad. Vamos a escuchar una cancioncita para que lo escuche en lo colectivo o en lo individuo. Estamos en venta, que mala renta, da igual si la aguja va rápida o lenta. Estoy sedienta pa' bailar encima de la mesa y pisar contratos de estos ricos y burguesas. Date la vuelta, empieza la reyerta, mis derechos no se dicen a golpe de tarjeta. Una oda a la locura es mi obra completa. Yo, yo, sigo suelta, me subo por la hiedra, me junto con mi clica y mi cora no es de piedra. Ondas en la orejita, quita. Yo, yo, entre sonrisas seré rica, lucho con talante y nadie me explica por qué tanta angustia se me multiplica. Hoy soy la santa, pero es que yo estoy maldita. Yao, dice. Entra la ráfaga tropical del verano, pa' que te catipeño, pero el flow valenciano. Esta sí pa' ti, tres tapices, estoy con más guerrera de loco Mejisi, del barrio a la galaxia. Listen, no sé si acabarán conmigo estas ganas de perseguir lo que sigo, por lo que sueño, por lo que vivo. Si se trata de ser fuerte, mira dónde estoy, el peso que estoy cargando en mi ombligo. Estamos abriendo fronteras, quitando cadenas, los lastres que queman a una sociedad enferma. Está la flecha directa para las penas que pesan, recesan, progresan, esta es la nueva era. Yo he ganado mi trono, he clavado mi bandera y este es el legado que yo dejo en el hip hop para el día que yo me muera. No hay ranking monkey, no eres daddy yankee, yo te vuelvo junkie. Any fast me tracklist, the hip hop is coming. Avisan el walkie, estoy bailando homie. Esto dirty dancing, te doy 50 cents pa' pagar el party. Si ya soy Jurassic, al parque pa' que devore rap, cual si fuera Justice. Quiero ser un classic, sonar en cassette más de Kate y Tempest, que de Kanye West. Como Taylor sé que haters gonna hate, esos pussy breakers creen que son Drake. Hasta que me arresten no les doy un break. Red Beast made hits like Dr. Dre, más de Lauryn Hill que de Britney Spears. Estilo Jan Beef, ready pa' morir. Hasta que me maten, mataré por ti. La, no te tiro la cloaca. Son mierda desde lejos y no tiene lugar por acá. Estamos ahuyentando a la police, fumando algo de green, cantando y rapeando bien fuerte en honor a vivir. Es algo que siento muy lejos a veces de mí, pero tengo una sensación de que está por venir. Nunca dejo de esperar todo sin mi ganas. Por eso cabecerios cruzan por mis caras. Y ya llegó cuatro elementos, partiendo tu estamento, queriendo hacerte sentir igual que lo estoy haciendo, queriendo que mame nuestro flow igual que hiciste con ellos. Porque también somos de Queens, Queens. Este es un ecualito para sonar. Estamos por tu son y no bajan hasta llegar, porque vamos pisando fuerte como un animal. Leona preparada para salir a cazar. No me llames que yo me quito de en medio. La repercusión no es un criterio. Posiciónate si las cosas se ponen serias. Desconfía en lo aprendido y desafía la materia. Desaparece el privilegio con él la miseria. No me llames Dolores que estoy colgada, con los bolsillos vacíos y la mente esclava. El fondo de la sala, tú ven hacia mí, me lo vi venir así. Mueve tus cadenas, la luz es ciega, rebota el odio entre tanta carencia. La imposición de la supervivencia es apoyo mutuo. Lo sufren, lo sufro, ni juicio ni indulto. Todo es posible cuando no es seguro. La verdad son perspectivas, el error es múltiple. Por eso lo compliqué, no quiero estar dentro de su círculo. Me vigilas desde el ojo del discípulo. El siguiente comunicado que les vamos a leer se titula Un techo común. Una construcción montaña adentro, una vocación de salud, una técnica de albañilería, miles de manos y de voluntades, incluyendo algunas de Allende, los mares, colores, estaturas, lenguas, culturas y modos diferentes y un techo en común. El colado se tiene que hacer de un jalón. No se puede por partes porque queda mal el techo. Entonces es cuando hay que echar montón, pero organizados. El colado de un techo es como el baile. Cada quien sabe su lugar, lo que le toca y con quién. Si llueve, ahí ya valió queso. Entonces hay que preguntar con las más sabedores. Estar pendiente, listos, entonces ya se dice tal día. Y se junta la plebe, se reparten los trabajos, temprano se hace porque si no luego la calor no se aguanta y queda uno como cucaracha fumigada. Ya cuando se termina reímos y tomamos pozol. En la comida hubo res que nos zampamos en común. No hay fiesta afuera, pero sí en el corazón. Es nuestro, pensamos y sabemos que es de todos y de nadie. Un quirófano quiere decir un lugar donde quienes le saben a meter cuchillo, te sacan el mal como si te sacaran un mal pensamiento. Tarda y te deja un poco jodido, pero así es la vida. También tarda y te deja jodido, pero hay momentos en que el colado ya quedó ya. Y no hay fiesta afuera, pero sí en el corazón. La construcción es como la lucha, la haces porque de por sí la vas a necesitar un día, tú o los tuyos, que no es que sean de tu propiedad, sino que quiere decir tu familia, los cercanos, los compas, pues. Si falta que venga alguien que le sepa a lo de la electricidad, porque va a tener aparatos de esos que no cualquiera. Que monofásica, bifásica, trifásica y que la tierra y no sé cuánta cosa más. Tenemos tierra de por sí, pero hay que saber eso de electricidad, porque si no, se descomponen los aparatos y pues de balde. Es como si en un baile se apaga la música, pues quedas con la cumbia sin terminar. Imagina que te están operando de la panza y se va la luz y quedas con las tripas colgando como paliacate viejo. Por eso lo que sigue es electricista. Falta encontrar y que esté dispuesto al común. Los electricistas también se enferman y tienen la necesidad, pues. Entonces falta eso. Y las ventanas y puertas, porque no cualquier ventana o puerta. Doctoras y doctores,

No sé de qué me hablas, no. Quizá de alguna lucha. No quiero verga. Estar en ella si no es bueno lo que escuchas. Es tiempo que en la calle cambiemos hoy de ritmo. Lírica podida pone contraataque frío. Imagínate una lucha donde no puedas bailar, ni siquiera cantar. Suena aburrido, ¿verdad? Bailando cumbia o reggaetón o una salsa de salón. Empuñando el machete buscando la revolución. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. El activismo no me impide poderme recrear con el rap, el danzón o mil cosas más. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si no puedo bailar contigo este danzón, no quiero estar en tu revolución. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si no puedo bailar contigo este danzón, no quiero estar en tu revolución. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Y si canto, y si bailo, no dejaré de ser libertario. Vamos también a darle voz a este comunicado que va así, es de la Asamblea General de la Facultad de Arquitectura. Comunidad, el día de hoy, viernes 28 de noviembre del 2025, se intentó llevar a cabo la quinta de 7 mesas de trabajo entre la Asamblea General y la dirección de la Facultad de Arquitectura titulada Docencia. Al comienzo de la mesa de trabajo, el cuerpo directivo se negó a atender las peticiones de índole académico-docente bajo la excusa de que son competencias de instancias ajenas a la Facultad de Arquitectura. Esto sin presentar alternativas para que estos requerimientos puedan ser atendidos, declarándose como autoridad incompetente para acoger estas demandas. La administración pretendía abordar únicamente dos temas a su conveniencia, ignorando toda la planeación trabajada por la comisión y mesa docencia. Al no haber apertura a realizar acuerdos, se propuso que la sesión cambiara a una mesa de escucha en el intento de que los administrativos tuvieran conocimiento de las demandas por parte del profesorado. Desafortunadamente, la dirección de la Facultad de Arquitectura mencionó que no reconoce la participación del profesorado dentro de la Asamblea General. Este nulo reconocimiento al carácter tripartito, estudiantes, docentes y trabajadores de la Asamblea General de la Facultad de Arquitectura, se considera una falta de respeto para la comunidad y frente a ello, la mesa por parte de la Asamblea General decidió no continuar con el diálogo. En vista y reconocimiento de las condiciones mínimas para establecer un diálogo, se asumen estas acciones de censura y desconocimiento como un rompimiento del mismo. Se suspenden las mesas de trabajo hasta que no se reconozca plenamente la participación de los tres sectores mencionados como parte interlocutora de la Asamblea General de la Facultad de Arquitectura y se ofrezcan alternativas para todas las demandas de la mesa docencia en compañía de las autoridades competentes. Asamblea General de la Facultad de Arquitectura. Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Como bien lo sabe, en estos meses, en estos últimos días, continúa la movilización estudiantil popular y de trabajadores del campo y la ciudad. Hace apenas hubo una asamblea interuniversitaria en Cuautla, Morelos, donde asistieron diferentes escuelas para ver el tema de becas, el tema de comedores subsidiados y otros. Estemos al pendiente, diferentes facultades de la UNAM también se encuentran aún en paro, tratando de resolver diferentes problemáticas, entre ellos el de la alimentación y el derecho al estudio en las mejores condiciones. Pues vamos a escuchar una cancioncita para que lo escuche en lo colectivo o en... Le voy a recomendar también lo que es el jarabe de ajolote para la tos, tos asmática, errática, tos de frío, tos de humedad, señora, señor. Le vamos a recomendar lo que es el curahongo con ketoconazol, nitroconazol y todo el propóleo y hipoclorito de sodio. Rebelde para esta semana, tenemos que ha habido un grupo de estudios sácratas allá en Yucatán. Se han reunido los lunes de 12 a 14 horas y martes de 14 a 16 horas en la Facultad de Ciencias Antropológicas y todos los sábados en el Centro de Investigación Escénica El Teatrito Yucatán de 12 a 14 horas. Han discutido un texto por semana. Y a esta semana le corresponde el cine debate, que empieza el 1 de diciembre, continúa el 2 y el 6 de diciembre. Aún están por definir cuáles serán las películas. El contacto que envían es el siguiente: 999-179-2078. Para cualquier cualquier duda. Y también pueden encontrar los textos en anarchistlibraries.net, ahí los encontrarán. También pues habrá el 2 de diciembre un foro en la sección novena que se titula es respecto a la UNAN, a este movimiento. La UNAN en la coyuntura actual de violencia, paros e incertidumbre, como se ve, nos acompañan Pilar Molina, Brenda Porras y Verónica Martínez de la Coalición de Universitarias y Universitarios en Pie de Lucha, martes 2 de diciembre a las 18 horas, en Belisario Domínguez, número 32, edificio CENTE, planta baja, videoteca, centro histórico, Ciudad de México, Metro Allende. Puedes llegar por Metro Allende o por Metrobús República de Chile. Invita el seminario de marxismo y feminismo en América Latina. Y pues para el 6 de diciembre, el huerto urbano Malinalli invita a la proyección de la película El Castillo Vagabundo. Es para todas las edades. Trae tu vaso para el ponche y tu contenedor para las palomitas. Trae un tapete para poner en el pasto a un costado del módulo multifuncional de Alta Vista. Esto el sábado de diciembre, 6, acceso a partir de las 6 p.m. Bueno, estas son por el momento las actividades de esta semana de la agenda rebelde.